Este taller fue presentado por vuestro servidor, Norberto Liernur. Si desea pedir un juego del taller completo, el mismo solo tiene un costo nominal para cubrir el costo de los materiales y envío. No está permitida su venta. Me gustaría escuchar de usted, por si tiene algún comentario o pregunta. Hágalo escribiendo a mi correo electrónico nliernur, nliernur@gmail.com. El objetivo de este taller es capacitarlo para que muchos más reconozcan a Jesús como su Salvador personal y esperamos que su venida sea muy pronta. La paz de Dios y las bendiciones sobreabunde en cada uno de sus hijos. ¿Quiere sin costo una copia de la hoja de ejercicios? Escriba a nliernur@gmail.com. En esta sección vamos a ver la dirección del mensaje. ¿Saben que no es lo mismo animar a los decaídos que corregir a los extraviados? No es lo mismo un llamamiento a la conversión que una enseñanza de tipo doctrinal. Por lo tanto, necesitamos clasificar el mensaje y definir el tiempo de predicación que vamos a emplear. De acuerdo a las circunstancias y el proceso de conversión del auditorio, se elige la dirección del mensaje. Es necesario saber lo que esa comunidad, esa iglesia, necesita en ese momento para que la semilla de la palabra dé el fruto adecuado. De otra manera, puede no interesarle o no entender. Si al que está enfermo de tos le damos un purgante, causaremos una tragedia cada vez que tosa. Hay que diagnosticar la necesidad y responder exactamente a ella. Por eso un profesor mío me decía, cuando tú visites una iglesia, pregunta cuál es la necesidad de la iglesia, cuál es el problema que la iglesia tiene para darle un mensaje directo. Un predicador puede fallar por no saber lo que la iglesia necesita, por no clasificar su mensaje y resultar disperso. Por no definir su mensaje, revuelve todo y al final nadie encuentra nada. Es como tirar flechas al aire para ver si pasa un águila que le haga el favor de encontrarse con ella. Cuando al final de una predicación la gente no captó lo esencial del mensaje, es porque este careció de una columna vertebral, un objetivo bien definido. Cada pasaje de la palabra de Dios es tan rico que podemos sucumbir a la tentación de tomar el mismo texto para dar 10 mensajes diferentes, cayendo así en la demagogia. Lo mejor es enfocar todos los esfuerzos en un solo punto. Los rayos de luz, ¿se han dado cuenta? Parten de un centro, el sol. Pero a medida que se van dispersando y alejando de él, se debilitan y pierden luminosidad. Sin embargo, si nosotros recogemos esos rayos en un lente de aumento y lo hacemos converger, multiplican su fuerza y son capaces ¿de qué? De producir fuego. Así es la predicación. Entre más difusa, es menos clara. Entre más convergencia tenga, más puede encender el corazón de los oyentes. La clasificación es un lente de aumento que hace converger todo en un punto para lograr un objetivo. Una tarde que soplaba fuerte viento y comenzaba a llover, un granjero fue a buscar a sus gallinas para resguardarlas de la tempestad. En el camino se dio cuenta de que la ropa del tendedero se iba a mojar y decidió recogerla. Pero antes se encontró con su esposa, que le pidió buscar al perro. En el camino vio que el viento dispersaba la pastura y fue a buscar la llave de la bodega para meterla. Al llegar oyó cómo el viento golpeaba las ventanas de la casa y decidió primero cerrarlas. Pero se dio cuenta de que las ventanas no estaban pintadas y regresó con su esposa para preguntarle de qué color las pintaba. Al final, por querer hacer tanto, ¿qué hizo? No hizo nada. Así pasa cuando queremos abarcar todo en una sola predicación. Predicaciones pesadas, confusas, con exceso de mensajes, terminan siendo difusas y nadie sabe de lo que se habló. Si queremos que la gente se quede con el mensaje, primero debemos clasificarla. Es imposible que la gente sepa de qué hablamos si nosotros mismos tampoco lo supimos. Por eso la técnica consiste en tres pasos. Primero, diagnosticar la necesidad de la comunidad, de la iglesia, del sitio donde vamos a estar predicando. Diagnosticar. Segundo, decidir qué tipo de mensaje conviene dar. Tercero, enfocar en esa línea toda la predicación. Textos, ejemplos, preguntas, etc. Vamos ahora a presentar nueve casilleros en la que se puede clasificar los mensajes para recurrir a ellos de acuerdo a las necesidades. Cualquier predicación va a entrar en uno tal vez de estos apartados. A. Llamamiento. B. Evangelización. C. Conversión. C. Doctrinal. E. Espiritualidad. F. Compromiso. G. Apologética. H. Fortalecimiento. I. Quebrantamiento. A. Vamos a empezar a explicar un poquito de cada uno de ellos. A. Llamamiento. Estos son mensajes de invitación a acercarnos a Dios. Nos presentan la riqueza del Todopoderoso, lo maravilloso que es su grandeza, sus brazos abiertos de Padre, su amor irrevocable. Estos mensajes atraen al oyente para que compruebe que qué bueno que es el Señor. Salmo 27, Isaías 55, Éxodo 18 son pasajes que nos ayudan en esta línea. B. Evangelización. Esta parte presenta el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Muestran su muerte y resurrección, el poder de la salvación que hay en él y lo oscuro de vivir sin el Salvador. El objetivo es mostrar al hombre que no hay otro Salvador para este mundo. Por ejemplo, Zaqueo es un ejemplo maravilloso en este sentido, allí en Lucas 19. Los casos de Magdalena y el buen ladrón son típicos de este mensaje de allí en Lucas 8 y el 23. C. Conversión. Si en la evangelización se subrayó el papel de Cristo Jesús, aquí es donde se insiste más en la respuesta del hombre que cree, confía y se entrega incondicionalmente. Los textos que podríamos usar allí pueden ser Deuteronomio 30, nos lleva a elegir uno de los dos caminos que existen delante del hombre. El caso de Eliseo en Primera de Reyes 19, Hechos 2, Apocalipsis 3, son clásicos, así como la figura de la pecadora en Lucas capítulo 7. D. Doctrinal. Usamos la doctrina cuando el mensaje se dirige al entendimiento, sobre todo cuando nos interesa dar una sólida enseñanza bíblica crucial, importante. A veces necesitamos iluminar la razón con las riquezas del depósito de la fe, para hablar de las verdades absolutas contenidas en la palabra de Dios o todo tipo de enseñanza de la fe, se necesita la predicación doctrinal. Y como base tenemos toda la Biblia. Podemos usar muy bien las epístolas pastorales de Pablo, Hebreos 5, Hebreos 6. E. Espiritualidad. Son mensajes que conducen a una comunión más íntima con Dios, recordándonos que dependemos más del Señor que de lo que hacemos. Son invitaciones a la oración, a la unión y a la permanencia en Él. Enfatizan nuestra relación vertical con Dios y nuestra unión inseparable y dependencia de Él. El caso de Marta y María, allí en Lucas 10. Juan 15, Oseas 11, Miqueas 6. Todo esto nos recuerda nuestras obligaciones para con Dios. F, compromiso. Cuando necesitamos que la gente responda concretamente y se decida a servir a los demás, le llamamos mensaje de compromiso. Esta orientación se enfoca en la línea del amor, actitudes de comprensión, amabilidad y bondad con otros. Generalmente se habla de las obras de misericordia, servicios y ministerios que nos permiten estar disponibles para los demás. Allí como el caso de Romanos 12, 14 en adelante. Establece las coordenadas de la vida cristiana, primera de Corintios 13. Define la prioridad del amor sobre cualquier otra cosa y, entre otros, el juicio final de Mateo 25. Son fundamentos para comprometer a la gran gente. La letra G, apologética. Ayudan a descubrir los errores doctrinales con respecto a la fe. Estos mensajes contienen argumentos sólidos para señalar el error y mostrar la verdad, implantando el reino de Dios en la mente y el corazón de los oyentes. A esto se llama apologética. Tenemos ejemplos bíblicos, no tales como los que comprueban la divinidad de Jesús en Juan 1, Juan 20, Romanos 9, Colosenses 1, Tito 2, 1 de Juan 5, y es para explicar el significado de los hermanos de Jesús, de Lucas 8 o Génesis 11 o 13. H, fortalecimiento. Este tipo de predicación es para aquella iglesia, aquel grupo, aquella comunidad golpeada por desastres o situaciones conflictivas que dejan una sombra de angustia y desesperación, en que se requiere encender el ánimo y renovar el entusiasmo por vivir, está destinado especialmente a levantar a los caídos y fortalecer las rodillas de quienes vacilan. Para ello es conveniente citar pasajes demostrativos de que el poder de Dios está de nuestro lado. Salmo 23, 40, Isaías 43, Romanos 8, o también que nos enseñen sabiduría para aprender a navegar en mares borrascosos, Mateo 14 o Hechos 27. Y quebrantamiento. Son mensajes que sacuden y despiertan al auditorio. Si los mensajes de conversión van dirigidos para los que se inician, los de quebrantamiento se dirigen a los que, yendo en camino, se han enfriado o desviado. Por ejemplo, podemos usar la figura de Sansón en Jueces 13 al 16, el caso de Salomón, Primera de Reyes 3 al 11. Judas y Marcos son excelentes para estos casos. Así que podemos decir que los predicadores itinerantes debemos ser palanca de apoyo para los pastores de las iglesias, de las diferentes comunidades. Los que están de planta en una comunidad son quienes mejor conocen su rebaño. No está mal preguntarles en qué línea debemos enfocar nuestro mensaje, pero cuidado con los que solo responden que debemos subrayar el papel de la autoridad y que los demás deben obedecer. Si el pastor nos informa que hay confusiones doctrinales, entonces damos un mensaje de apologética sobre ese punto. O si nos aclara que la mayoría viene por primera vez, entonces predicamos un mensaje de conversión y llamamiento para que conozcan a Cristo y lo acepten como su Salvador y Señor. El procedimiento podría ser más o menos tal vez el siguiente. Primero, un análisis del suelo. Discernir qué necesita la iglesia. Hablar con los dirigentes y preguntarles sobre el proceso de esta. Sé parte de la realidad para responder precisamente a ella. No se trata de qué quiero predicar, sino qué es necesario para ellos. Luego se selecciona el tipo de mensaje. Un platillo a la carta, que puede tener diferentes elementos, con tal de que combinen. Así como los japoneses son artistas en la presentación de los alimentos, así tenemos que ofrecer lo que combine y sea oportuno. En el desarrollo, se puede utilizar la primera parte para un aspecto,